Lección número 21. En esta lección tenemos una nueva palabra interrogativa. Which. ¿Cuál o cuáles? Which. ¿Cuál o cuáles? Note, esta palabra interrogativa es más común en la siguiente forma. Which one. ¿Cuál? Which one. ¿Cuál? Which ones. ¿Cuáles? Which ones. ¿Cuáles? Ahora simplemente ponemos which, cuál o cuáles al principio de la pregunta simple. Por ejemplo, which do they want to buy? ¿Cuál quieren comprar ellos? Y ahora a la respuesta. They want to buy. Ahora sigue una palabra que identifica, o sea, el adjetivo. They want to buy the blue one. Ellos quieren comprar el azul. Ahora la forma en el plural. Which ones do they want to buy? ¿Cuáles quieren comprar ellos? La respuesta. They want to buy the blue ones. Ellos quieren comprar los azules. Muy bien. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal, más la palabra básica, más la palabra de acción, y ahora, más la palabra que identifica, o sea, adjetivo. Ejercicio A. Simplemente le damos las palabras de acción que vamos a usar. To heat. Calentar. To roast. Asar. To fry. Freír. To employ. Emplear. To help. Ayudar. Ejercicio B. Vamos a darle los objetos. Repítalos. The water. El agua. The meat. La carne. The chicken. El pollo. The stove. La estufa. The people. La gente. Muy bien. Al ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales usando el tiempo presente. Pero primero, le vamos a dar palabras que identifican y contestan la palabra which, ¿cuál o cuáles? Oiga y repita. This, this one. Este. That, that one. Ese. These. Estos. Those. Esos, aquellos. Big. Grande. Small. Pequeño. Cold. Frío. Hot. Caliente. Good. Bueno. Bad. Malo. Which one do you buy? ¿Cuál compra usted? I buy this one. Yo compro este. Which one does he use? ¿Cuál usa él? He uses that one. Él usa ese. Which ones does she admire? ¿Cuáles admira ella? She admires these. Ella admira estos. Which ones do we compare? ¿Cuáles comparamos nosotros? We compare those. Nosotros comparamos esos. Which one do they choose? ¿Cuál escogen ellos? They choose the big one. Ellos escogen el grande. Which one does he want? ¿Cuál quiere él? He wants the hot one. Él quiere el caliente. Which one does she ask for? ¿Por cuál pregunta ella? She asks for the cold one. Ella pregunta por el frío. Which ones do you need? ¿Cuáles necesitan ustedes? We need the good ones. Nosotros necesitamos los buenos. Which ones do they have? ¿Cuáles tienen ellos? They have the bad ones. Ellos tienen los malos. Muy bien, al ejercicio D. Vamos a hacer preguntas generales usando todas las construcciones. Pero primero vamos a darle unas palabras que identifican. Oiga y repita. Tall. Alto. Thin. Delgado. Long. Largo. Short. Corto. White. Blanco. Red. Rojo. Blue. Azul. Yellow. Amarillo. Green. Verde. Black. Negro. Which one do you want to buy? ¿Cuál quiere comprar usted? I want to buy the white one. Yo quiero comprar el blanco. Which one does he need? ¿Cuál necesita él? He needs the thin one. Él necesita el delgado. Which woman does she wish to talk to? ¿Con cuál mujer desea hablar ella? She wishes to talk to the tall woman. Ella desea hablar con la mujer alta. Which coats do you have to bring? ¿Cuáles abrigos tienen que traer ustedes? We have to bring the short coats. Nosotros tenemos que traer los abrigos cortos. Which apples are they going to buy? ¿Cuáles manzanas van a comprar ellas? They are going to buy the red apples. Ellas van a comprar las manzanas rojas. Which ones are you cutting? ¿Cuáles están cortando ustedes? We're cutting the blue ones. Nosotros estamos cortando los azules. Which stove must he repair? ¿Cuál estufa debe de reparar él? He must repair the black stove. Él debe reparar la estufa negra. Which dress can she wash? ¿Cuál vestido puede lavar ella? She can wash the long dress. Ella puede lavar el vestido largo. Which form will you sign? ¿Cuál forma firmarán ustedes? We'll sign the green form. Nosotros firmaremos la forma verde. Which bus is it? ¿Cuál autobús es? It's the yellow bus. Es el autobús amarillo. Ejercicio E. Vamos a combinar la pregunta simple con la pregunta general. Acuérdese que en este ejercicio usted no repite las preguntas, solamente repite las respuestas. Do you want to heat the hot water? No, I don't want to heat the hot water. Then which water do you want to heat? I want to heat the cold water. Does he need to employ the tall man? No, he doesn't need to employ the tall man. Then which man does he need to employ? He needs to employ the thin man. Does she wish to roast this meat? No, she doesn't wish to roast this meat. Then which meat does she wish to roast? She wishes to roast that meat. Do we have to fry the small chicken? No, we don't have to fry the small chicken. Then which chicken do we have to fry? We have to fry the big chicken. Are they going to help these people? No, they aren't going to help these people. Then which people are they going to help? They are going to help those people. Terminamos con lección número 21. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección.